Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si rompiste con la costumbre, ya sabés, esto es Enredando las Mañanas, martes, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, en una mañana fría, fríísima, pero hermosa. Buen día. ¿Cómo les va? Sí, muy fría. Sí, totalmente, Graciela. Pero linda, está hermosa, ¿eh? Es una mañana que te permite disfrutar del solcito cuando te agarra el solcito, ¿eh? Bueno, y así las cosas. Así arrancamos esta mañana con un recordatorio rápido. Vamos al recordatorio, ¿qué le parece? Bueno. Los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos. Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil certidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y así estaba, este sí era Tato Bores, allí subido a su burro, para aquellos que conocimos y vimos lo que era Tato en televisión. Él hacía este sketch montado en un burro en el plató y recitaba estas palabras de Mariano Moreno en su momento. ¿Y por qué? Porque hoy es 7 de junio, y el 7 de junio de 1811... salió por primera vez la Gaceta de Buenos Aires, que era el órgano oficial de la primera Junta de Gobierno. Estaba viendo que fue fundado el día 2 de junio. Cinco días después ya estaba en la calle. Con lo cual uno puede pensar que, claro, la revolución, o aquellos hombres, o cierto sector de la revolución de mayo, ya tenía cocinada la Gaceta allí cuando llegaron al gobierno. Vamos a leer, vamos a compartir un minutito más. Bueno, ¿cómo no? En su primer número, el editorial señala, dice: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Deben aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Y allí, entonces, esta primera edición de la Gaceta marcaba un poquitito la línea editorial, que era lo que se proponía, una suerte de control social de las conductas de gobierno, que sigue siendo parte de la labor periodística a lo largo de los años, me parece. Aunque me parece que también se ha ampliado, ¿no? Yo creo que sí. a otras cuestiones que también son responsabilidades de aquellos que nos sentimos periodistas, que hacemos del periodismo, de este oficio, lo tomamos en serio y lo hacemos con cuidado antes de poner al aire o poner por escrito o de cualquier manera algo. Hacemos lo que corresponde, lo chequeamos, sabemos que estamos trabajando con la verdad. porque sabemos que la palabra es realmente lo único que tenemos. Bueno, y hoy justamente... Hoy justo, sí, así. Exactamente, claro. Ahí vamos, ¿no? Sí, sí. Yo quería saludar, por supuesto, a todos aquellos periodistas que se sienten y laburan esto de la manera que lo acabamos de describir, ¿no? Con seriedad, con honestidad y sin vender la palabra. Y tenía un saludo aparte para el gerente de Prosegur y al juez Martínez Di Giorgi, que eligió este día justamente para continuar con la judicialización de las compañeras y los compañeros de Antena Negra TV, que ya supongo estarán sirviendo el desayuno. El desayuno ahí en Comodoro Pi, ¿no? Porque justamente hoy tiene que hacer su presentación Antonella de Antena Negra, que hoy es la presidenta de la cooperativa Antena Negra. Así es. Así que, bueno, la idea era eso, ¿no? Más tarde ella tiene que ir a declarar, pero en principio, en este momento, se está sirviendo un desayuno por el Día del Periodista ahí en Comodoro Pi, que seguramente enseguida estaremos comunicándonos con ellos y estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. Efectivamente. Bueno. Así que, si te parece, compartimos el comienzo del programa con quienes están allí en Comodoro Pi. Ponemos un tema musical mientras nos vamos conectando con lo que está ocurriendo en la puerta de los juzgados. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo la llevo. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando. Seguiré caminando, seguiré soñando. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De torta, ¿cómo es? Bueno, esto pasaba ayer, en realidad. Esto pasaba ayer, en todo caso, lo podemos ir repasando al aire con Federico, pero lo que nos interesa en este momento es estar conectados con ese desayuno que ya está ocurriendo allí en tribunales, ¿verdad? En Comodoro Py. Buenos días, Federico. Buenos días a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, acá bien. Estamos haciendo el Enredando las Mañanas y esperando encontrarnos con qué está pasando ahí. Sí, sí, acá estamos paradójicamente festejando el Día del Periodista. Uh-huh. En tribunales, en Comodoro Py, acaba de salir Antonella a declarar. No tiene muchas novedades, el juez Martínez de Giorgi ni siquiera estaba presente para tomar la declaración, la tomó una secretaria. Ah, ¿ya declaró Antonella? Sí, acaba de salir. Ajá. De salir. Y nosotros estamos ahora haciendo la radio abierta, ahora justo está pasando Tomás Eliashev de Cipreva para contar un poco su postura y creo que convocar una movilización nacional mañana al Ministerio de Economía. Ajá. De los trabajadores de prensa. Y bueno, lo que estamos acá es haciendo un desayuno popular, festejando el Día del Periodista, como decía antes, un poco paradójicamente, porque en el Día del Periodista se llama a una comunicadora del campo popular a declarar por estar en una causa que la criminaliza y en la que tiene riesgo de caer en prisión por básicamente hacer comunicación. Sí, claro, totalmente. Sí, sí, y nosotros con de alguna manera comenzamos también el programa con acá, pensando en el Día del Periodista, el porqué del Día del Periodista, y sobre el final de lo que decíamos, le mandamos un saludo a Martínez Di Giorgi, pero si no está, no se lo van a poder hacer llegar. No se lo vamos a poder hacer llegar, así como decía la canción, parece que son todos muñecos de torta, claro. están ahí, pero no se hacen cargo de lo que están haciendo, no se hacen cargo de que están criminalizando a dos comunicadores y a todo un canal, los están persiguiendo, y bueno, estamos acá ya como mostrando que más allá de que nos quieran censurar, que nos quieran criminalizar, vamos a seguir haciendo comunicación a la manera que podamos. Ahora es una radio abierta, ayer fue una movilización. Para nosotros todo lo que sea contar lo que está sucediendo lo vamos a hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. No nos van a callar. Sí, sí, perfecto. ¿Estuviste en la marcha ayer? Estuve en la marcha ayer. Estuvimos haciendo una movilización con intervenciones que estuvo bastante colorida. Uh-huh. Salimos desde una oficina de Prosegur con una camioneta a la que disfrazamos de los colores de Prosegur, y en todo el recorrido pusimos mesas de difusión en la que vinieron compañeros de distintas organizaciones a difundir sus luchas, por ejemplo los de la campaña contra las detenciones arbitrarias que entre otros organiza Correpi. Ajá. Y AGD, UBA, vino la RNMA y pusieron sus mesas, y la camioneta de Prosegur acompañando la marcha iba pasando y salían unos actores disfrazados de policía a secuestrarles sus mesas de difusión, a censurar todo lo que nos querían contar. Bueno, un poco para mostrar que cuando nos censuran a un medio comunitario, censuran todas esas luchas que no tienen otro lugar para ser contadas. Sí, correcto. Sí, estuvo, como tú lo dijiste, aportó color y calor también, porque en la tarde fría de ayer, a pesar del frío, además, hubo bastantes personas, digo, no sé si todas compañeras o compañeros, pero algunos, por lo menos en lo que mi experiencia resultó, se sumaron simplemente para preguntar de qué se trataba. Cosa que resulta, ahí me di cuenta que resulta bastante difícil de explicar. Porque, digo, en general tenemos una idea de que las frecuencias y el éter son no sé, de la humanidad. Pero nosotros sabemos que son de la humanidad, pero la mayoría de la gente no. Entonces, a partir de ahí, me ha resultado un poco difícil explicarlo. Es que sí, es una situación compleja que tiene que ver con, en la que intervienen un montón de organismos, desde la justicia hasta Prosegur, hasta el ENACOM, el mismo Ministerio de Comunicaciones, el ENACOM, que ahora es ENACOM, pero que antes era AFCA, antes era SPIC, antes CNC, todo va cambiando, todo se complejiza, pero si querés puedo hacerte un breve resumen de cómo yo te contaría qué es la situación, ¿te parece? Dale, dale, perfecto. Dale, o sea, nosotros desde el año pasado, a principios del año pasado, el 24 de marzo, a 39 años del golpe de Estado, decidimos empezar nuestra inserción en el mundo de la televisión digital abierta y ocupamos de alguna manera una señal que no estaba siendo utilizada para televisión abierta, para televisión digital abierta, que era la señal 20. En ese momento, cuando transmitimos, esa noche viene la Policía Federal a decirnos que esa señal no estaba libre y que estaba siendo usada por la empresa Prosegur. La empresa Prosegur, en ese momento, comienza una causa penal a Antena Negra por interferencia en las comunicaciones, alegando que esa señal era de ellos, cuando hay un decreto nacional que dice que esa señal debe ser liberada. Ellos no tienen ninguna legitimidad ni ninguna legalidad para estar transmitiendo en esa señal, sin embargo, al ser una empresa multinacional que provee servicios a los más poderosos de todo el mundo, básicamente, la justicia claramente les da el derecho. Durante 4 meses, esa causa avanzó sin que Antena Negra se enterara. Claro. Incluso el AFCA intervino, un montón de organismos estatales intervinieron, participaron de esa causa sin hacerle saber a Antena Negra que eso estaba sucediendo, y el 4 de septiembre del año pasado cayó un operativo policial de más de 50 policías, destrozó el canal y se llevó nuestros equipos de transmisión. Y a partir de ese momento empezó toda una lucha política y legal para que la situación se revirtiera, para que nos devolvieran nuestros equipos y que nos sobreseyeran en la causa. Totalmente, sí. Efectivamente pasó. El juez Martínez de Giorgi, a fines del año pasado, dijo que Antena Negra era un canal comunitario, que no tenía que ser criminalizado, que eso se tenía que resolver por vías administrativas. Por vías administrativas quiere decir que el ente regulador, en ese momento AFCA, se tenía que hacer cargo de que se regularice la situación. Bueno, sí. A partir de ese fallo, la empresa Prosegur, con todo su bufet de abogados del primer mundo, volvió a atacar, apeló esa decisión y el fallo pasó a cámara. En la cámara, rápidamente, estos jueces, que son tres, Farah, Irurzun y no me acuerdo el nombre del otro, rápidamente fallan a favor de Prosegur, diciendo que Martínez Giorgi se apuró, que Martínez Giorgi no tenía que decidir eso, que había razones para pensar que nosotros no éramos tanto un medio comunitario, que éramos más bien como un ruidito que molestaba a Prosegur. Y al juez Martínez Giorgi, al escuchar a la cámara, eso lo tomó como una orden de su jefe, de Dios Padre Santo, y cambió su postura totalmente, y en 3 semanas más o menos sacó un nuevo fallo que volvió a criminalizar a Antena Negra y volvió a salir en un allanamiento. Claro. El allanamiento de alguna manera se frenó. Sí. Porque nosotros nos enteramos el día anterior y lo difundimos que esta situación estaba pasando, que era urgente, y con el apoyo de toda la Red Nacional de Medios y de todos los medios en general y de organizaciones y de un montón de sectores que visibilizaron, que compartieron lo que estaba pasando, de alguna manera logramos frenar ese allanamiento. Pero esa violencia explícita con la que nos estaban amenazando la intercambiaron por una violencia solapada, que fue la de decirnos, bueno, está bien, no te vamos a allanar, está bien, pero nos tenés que dar tus equipos. Si no nos das tus equipos, tu compañero que está imputado va a caer preso. Nosotros ante esa situación decidimos dar los equipos y empezar de vuelta con toda la lucha política para que esto se solucione. Ayer movilizamos a ENACOM con un pliego de reivindicaciones bien claro y explícito, que cese la causa judicial, que se deje de criminalizar a Antena Negra TV, que el ENACOM intervenga en esa causa judicial para que Antena Negra no sea siendo criminalizada. Después, que nos devuelvan otros equipos, que no son de ellos, que son nuestros, que son de la comunicación popular, que son de las luchas sociales, que son del pueblo y no de las empresas, no de los entes del Estado. Y, por último, que salga una licencia para Antena Negra y para que se regularice la situación de todos los medios comunitarios en Argentina. Bien. ¿No fueron atendidos ayer o sí? No fuimos atendidos ayer. claramente debían tener prioridades más importantes, como preparar el agasajo que van a hacer hoy para el Día del Periodista. Claro. O alguna otra cosa de esa burocracia que suele ser la prioridad en esos espacios. Está bien, está bien. Bueno, sí, ha quedado claro lo que tú has comentado, nos ha quedado claro además que aquí hay una política de Estado, podríamos decir, ¿no? Porque esto ha atravesado los dos gobiernos, el gobierno que se fue y el gobierno que está. En la primera parte fueron el AFJA y el AFTIC, entonces, quienes avalaron la marcha que el juez Martínez de Giorgi estaba dando, con sus informes a la causa, que terminó con el secuestro de los equipos, entonces el 4 de septiembre. Y ahora también, digo, se sigue como política de Estado prefiriendo avalar lo que una empresa privada, como bien lo dijiste, Prosegur, necesita o quiere, o en fin, o lo que sea, ¿no? Sí, así, o sea, la necesidad de Prosegur está por encima del derecho a la comunicación. Sí, nosotros tenemos esa lectura, que más allá del gobierno, el Estado está puesto ahí para beneficiar los intereses de unos grandes, de pequeñas cantidades de personas que concentran poder, que concentran capital, y que una u otra postura que tengan van a hacerlo de todas maneras. Claro. Lo hizo el kirchnerismo durante 12 años y ahora con este gobierno que es abiertamente represivo, que no tiene prurito en decir que va a reprimir las luchas sociales, que no tiene prurito en decir que va a beneficiar a las grandes empresas, que va a financiar a empresas como McDonald's, claramente esto se va a agudizar, y una de las herramientas principales para que esto se agudice es tener la concentración de los medios, tener la concentración del discurso, hacer un bloqueo mediático, negar lo que está pasando, generar una sensación de bienestar. Somos los medios comunitarios los que contamos lo que realmente está sucediendo. Entonces, por eso nos van a querer siempre callar. Bueno, ahí están entonces realizando esta radio abierta. Antonella ya está afuera, ¿no? Perdón, no te escuché. Antonella ya está ahí con ustedes haciendo la radio abierta. Sí, Antonella ya está con nosotros. Ahora está pasando una compañera de Barricada TV que va a hablar también. Y sí, seguimos acá con la radio y con el apoyo de distintos sectores. Bueno, acá estamos nosotros y también cualquier cosa, en cualquier momento volvemos a llamarlos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar cubriendo acá lo que está pasando y nada, el apoyo entre todos los medios es siempre lo necesario para enfrentarnos a los poderosos. Un saludo para ustedes en el Día del Periodista también. Igualmente, a todos allí. Salud para el Día del Periodista. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. Federico, desde Comodoro Pi. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino. Sino dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Estamos acá, volvimos. Che, hay que escuchar ese tema. Está ahí, lo escucho y tengo ganas de escucharlo. Se puede poner un día, ¿no? ¿Qué tema querés escuchar? Este, el que acabamos de escuchar, Volver a los 17. Ah, precioso. Volver a los 17, está bien, ¿eh? está bien. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Este, más allá del spot, digo, me quedo con las ganas. Cada vez que escucho lo enredando, me quedo con las ganas. Está bien. Acá, ¿a dónde nos fuimos? Acá hace mucho frío y quiero saber ya cómo está en Neuquén, y por eso ahí estamos con Natalia Cantero. Buenos días, Natalia Cantero. Bueno, buenos días, Dani, buenos días, Graciela, y bueno, buenos días a toda la audiencia de este Enredando las Mañanas, que cada 15 días nos escucha desde acá, desde Neuquén, ¿no? Y hoy quería empezar el día diciéndole feliz día, compañeros. Igualmente, compañera. Es un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para aquellos que hemos planteado el compromiso por la palabra, uh-huh, por reivindicar el derecho a la democratización, a la libertad de expresión verdadera, y lo que luchamos contra un sistema de opresión, de censura, que aunque esté en gobiernos democráticos, sigue la misma línea que planteaba Rodolfo Walsh allá por el 76, ¿no? Uh-huh. Que a veces tenemos la esperanza de ser escuchados, tenemos la certeza de ser perseguidos, pero seguimos fieles. Hola. Me parece que se perdió la comunicación. vamos a tratar de restablecer la comunicación. Bueno, está, la verdad que me alegra que reivindiquemos el rol de periodista, ¿no? Uh-huh. Digo, siento que está muy bueno que reivindiquemos el rol de periodista, que no entreguemos la actividad, el oficio, solamente a aquellos que lo hacen profesionalmente y mucho menos a aquellos que lo mercantilizan directamente. Exacto. ¿No? Y que, como decía recién Natalia, hacen de la actividad una venta de su palabra. Uh-huh. Con fines que todos conocemos. Hay algunos que son directamente agentes de determinadas empresas o de determinada ideología. Bueno, ahí estamos con Natalia de nuevo. ¿A Nati? Bueno, no me acuerdo en qué parte que escucharon. Estábamos el compromiso por la palabra. Eso había quedado redondito y nosotros lo tomamos, sí. Bien, y este día tan especial de poder reivindicar a periodistas de la talla del compañero Rodolfo Walsh. Digamos que por poder expresar toda su oposición contra un sistema de opresión que era la dictadura en el año 77, uh-huh. Que pudo construir medios alternativos, medios con un lineamiento que tuvieran que reivindicar los derechos de la patria grande, y realmente creo que hoy todavía seguimos haciendo comunicación algunos que tienen que ver con esta esperanza de ser escuchados y con la certeza de ser perseguidos, ¿no? Uh-huh. Y hoy quisiera resaltar, para mí siempre el día de periodista es un día muy especial, porque cuando decidí allá, cuando tenías 18 años, elegir una carrera, iba a ser, por el temperamento que tengo, iba a ser abogacía o comunicación. Claro. Porque sabía justamente que en las dos iba a tener mucha oposición por la ideología que uno lleva puesta, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Hoy quisiera saludar especialmente a los compañeros de Antena Negra, en donde, bueno, tengo amigos, tengo compañeros que han iniciado también esta red nacional de medios alternativos, que los he conocido hace mucho tiempo, y creo que es muy difícil ser comunicador en estos tiempos también de persecución y de censura. Uh-huh. Así que hoy quisiera reivindicar a esos compañeros, y que son parte de la red de medios, así que mucho orgullo me dan, ¿no? Sí, sí. Bueno, Acabamos de comunicarnos con ellos, que justamente están desayunando en un desayuno popular frente a los juzgados de Comodoro Py. Bien, bueno, entonces ahí estamos desayunando con ellos. Exactamente. Contarles que en el marco del Día del Periodista también se realizó ayer una protesta también de los periodistas de acá de Neuquén, periodistas que muchas veces son los que nos permiten encontrar las aristas para que los temas o temas de repercusión social y política, como son la desaparición de personas, los crímenes de represión del Estado, puedan aparecer en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Son estos compañeros los que nos permiten, cuando las líneas editoriales definen que estos temas no entran más, encontrar ese lugarcito para que el caso Ábalos, el caso Solano, el caso de los tarifazos, de la precarización laboral entre a esos medios masivos. Y bueno, están los periodistas afiliados al Sindicato de Prensa en Neuquén manifestándose desde el año pasado porque se les reconozca el 40% de zona, que ustedes saben que todos los empleados públicos de Neuquén lo cobramos, y que, bueno, es proporcional, por supuesto, a las horas trabajadas, uh-huh. pero que tiene que con el impacto que tiene el salario acá en la zona petrolera y en clima patagónico. Así claro. Que ellos no lo cobran, las empresas de medios no están dispuestas a poner, digamos, el dinero, esa diferencia de dinero, y por lo tanto los encuentra un día el periodista en las calles, ¿no? Mm. Y como siempre, bueno, hoy a la mañana se realizó el acto ahí frente al monumento muy hermoso que hizo un artista plástico de acá de Neuquén, Michelotti, una escultura fantástica en homenaje a Rodolfo Walsh. Bueno, ajá. Ahí se reivindicó este derecho a la palabra y este compromiso social y ético de tener cualquier comunicador, ¿no? Claro. En mi caso, soy comunicadora social, he estudiado para hacerlo, me dedico a la docencia, pero realmente admiro a aquellas personas como ustedes, Daniel, Graciela, que están frente al micrófono todos los días porque van conociendo la tristeza del pueblo, van siendo igualmente la resistencia del pueblo, y van por sobre todas las cosas unificando una forma de ver el mundo y ayudando a la audiencia a que conozca que además del mundo de la hegemonía, del status quo, hay otras personas que también hacen cosas por la libertad y los derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, les cuento que la semana pasada hemos estado de movilización en movilización. Sí, en Neuquén. Claro. En principio se realizó una convocatoria, una marcha que fue masiva, muy importante, convocado por el gremio que, bueno, que pertenece al partido provincial, pero que en algún punto también sumó una reivindicación, que era por la no modificación de la ley 611 del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Hablamos de la convocatoria que hizo ANEL y UPCN, en donde también marcharon trabajadores de la educación y del Estado contra esta reforma, que lo que hará en otro sentido, digamos, es subir la edad de jubilación de los trabajadores estatales, por lo tanto tiene mucha resistencia, y de alguna manera la reforma implicaría poder tocar los fondos del instituto para otros objetivos que no sean los de prestación de salud y de la caja jubilatoria, ¿no? Pero esa semana también convocó el paro la CTA de acá de Neuquén en el marco del paro a nivel nacional que convocaba la CETERA. Fue una marcha impresionante, muy grande, realmente muy concurrida. Tuvo actividades además en todas las seccionales de acá de la provincia de Neuquén en reivindicación, digamos, a los derechos que se han adquirido hace muchos años de los trabajadores y que en estos últimos 3 años vienen, pero así como cachetazos, los venimos perdiendo. Así que, bueno, una marcha muy concurrida. También se tocó el tema del instituto porque hubo grandes confrontaciones entre sectores que dirigen al sindicato ATEN y sectores opositores de agrupaciones que se manifestaron ese día también en contra de la reforma de la 611, así que hubo ahí un encontronazo de palabra, también algunos empujones y denuncias cruzadas, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, vale aclarar a nivel nacional que la conducción de ATEN provincial tiene el mandato de no a la reforma de la 611, pero está alineada a conducción de la CTA, como es la de ATE, con Quintriqueo a la cabeza, que sí solicita esa reforma. Por lo tanto, acá los ánimos están absolutamente caldeados por ese tema, ¿no? Claro, claro. El 3 se fueron todas las protestas también, pero con una consigna que era ni una menos, ¿no? Viva nos queremos. Sí. Y bueno, ¿qué decirte? Entre día y día habremos juntado unas 40.000 personas en Neuquén. ¡Qué bárbaro! Marcha y marcha. Lo cual implica que en Capital hacía muchos años que no se realizaban marchas tan masivas. Y te diría que las más concurridas siempre es la marcha de Fuentealba y la del 24 de marzo, que reúne por marcha unas 12.000 personas, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cual visualiza un momento de crisis importante a nivel político y económico, porque cuando Neuquén sale masivamente a la calle es porque realmente se está haciendo el impacto de la inflación y de los ajustes. Y bueno, también cabe aclarar que por todas las presiones que se han realizado en esta semana, la semana pasada en la calle, el gobierno de la provincia de Neuquén, con Gutiérrez a la cabeza, tuvo que firmar medidas que tienen que ver con dar planes, dar una tarifa social de servicios básicos como la luz y el gas para desocupados, para amas de casa y jubilados, lo cual implica una descompresión del conflicto muy importante, porque, como habíamos contado, hace 15 días en Neuquén hubo un incremento del 1.800% de las tarifas de gas, ¿no? Claro, ¿y qué significa esta tarifa social? ¿A cuánto lo baja? Quiere decir que si los gobernadores de la Patagonia, como Beretilnek de Río Negro, Gutiérrez de Neuquén, bueno, los de Chubut del Fuego, se reunieron con los representantes nacionales para que el máximo aumento en la Patagonia sea del 400%, claro, quiere decir que después de ese 400%, a los desocupados, amas de casa y jubilados, además tendrán una diferenciación en la tarifa que en algunos casos no superará el 100%, 150% de aumento. Claro, sí, claro, claro. Que no, pero una tarifa que vos pagabas a 79 pesos que te ha venido a 1.200 no, no. Y que luego haya bajado a 700 y que hoy tengo una tarifa diferenciada de 350, bueno, para el bolsillo, que realmente los gastos que se han dado a comienzo de año y a fines del año pasado han rondado entre el 11 y el 18%, bueno, es una diferencia. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Claro, sí, que sí. Sobrelleve de otra manera el aumento desmedido en los supermercados. Y ahí me gustaría contar, Gera y Dani, que es realmente notorio el castigo que han hecho los neuquinos a los grandes supermercados de Neuquén. Ah, mirá. Que cuando entras, ves, no los voy a nombrar, pero los ves vacíos. Ah. Y es muy importante porque hay una consigna acá en Neuquén que es no alimentes a los grandes supermercados, sino a los mercaditos de barrio. Así que, bueno, muy interesante esta posición. Porque, bueno, como decimos desde hace 15 días, como decimos desde el año pasado, si en otros lugares del país los aumentos son realmente muy importantes y aumentos muy notorios, imagínense el impacto que están teniendo en la Patagonia, donde, por ejemplo, hoy amaneció con 0 grados. Claro. Y 0 grados en la Patagonia implica que anoche tuvimos como 3 grados bajo cero, sí. A las 9 de la noche, porque bueno, está nevando en toda la zona cordillerana y el inmediato el impacto del frío acá en la capital, ¿no? Neuquén. Claro. Y ni que hablar en la zona de Zapala, donde ayer me contaba una señora que venía de Zapala, que se venía a comprar botas y se venía a comprar paraguas, porque un elemento es que para ustedes los porteños son de indispensables, nosotros no estamos acostumbrados. Claro. Sin embargo, hemos tenido ya un mes de lluvia, sí. Y lo que nos acaba de decir la AIC, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, que tenemos un invierno absolutamente llovido. Ajá. Bueno, salimos del clima seco para meternos en la lluvia, algo que es muy, muy raro acá en la capital neuquina y en la provincia de Neuquén, ¿no? Bueno, para ir acostumbrándose también a eso. Bueno, Nati, te agradecemos mucho, como siempre, cada 15 días. El informecito contando, sí, que hemos logrado muchos avances en la legislatura de Neuquén en relación al caso Ávalos. Ajá. Y que el jueves se realiza un homenaje en donde se proyectará, bueno, un videito que estoy haciendo yo, con algunos punteados de las opiniones que ha tenido la Corte Suprema en relación al caso Ávalos, la Procuraduría, en el año 2014, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado largo sobre esto, sí, sí. Pero es un tirón de oreja a los legisladores que de alguna manera, si hoy no se mueven, no mueven ese poder para el esclarecimiento y el juicio castigo del caso Ávalos, realmente suman un poder más al manto de impunidad que ha permitido que no se encontrara después de 13 años a Sergio. Así que el jueves se ha dado un espacio que lo llevará adelante la diputada del FIT, Patricia Jure, en el espacio de homenajes, se le hará un homenaje a Sergio Ávalos, a su familia. Ahí pasaremos este video con los argumentos de la Procuraduría General y la Corte Suprema y convocaremos a los legisladores a empezar cada uno de los bloques a tomar postura en relación del esclarecimiento y sobre todo de este video de juicio político que hemos solicitado a González Taboada y también de este pedido de informe que se ha dado hace 15 días de parte del diputado Luis Zapaz, que rechazó el juicio político a González Taboada. Así que van a ser 10 minutos importantes porque, bueno, es la primera vez en 13 años que se le brinda un homenaje al desaparecido en democracia, que creemos más importante de nuestra presidencia. Y bueno, y esto sirve de convocatoria para la marcha del 13, que esperamos que sea una marcha muy masiva, que va a contar con la presencia la familia Luciano Arruga, los abogados del caso Solano, y bueno, y de distintos casos de impunidad de acá de la zona, ¿no? Así que esperamos que sea una marcha en la que por última vez pidamos por Sergio Ávalos, podamos empezar a imputar en esta causa, pero por sobre todas las cosas también empezar a rastrear el lugar donde lo dejaron desaparecidos. Sí, claro, claro. Bueno, cuando tengas ese video terminado, que supongo que será para el jueves o después que lo expongan en la legislatura, te pedimos que lo compartas. Lo

Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente y nos fuimos a Córdoba. Exactamente, ya estamos comunicados con Darío Ávila, abogado. Buenos días, Darío. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamar. No, gracias a ti. Bueno, ¿hicieron la presentación al final esta mañana, esta presentación judicial contra el SENASA? Sí, efectivamente, acabamos de asistir a tribunales y hemos formalizado la presentación de la demanda judicial en contra del SENASA, pidiendo que en definitiva la justicia haga lugar a nuestro pedido que hicimos con anterioridad y que fue rechazado por el SENASA, y que consiste concretamente en que haga lugar a lo que se llama la apertura de un procedimiento de análisis de riesgo, con el objeto de poder demostrar dentro de ese procedimiento las consecuencias sanitarias y ambientales que produce el glifosato. Y una vez demostrado eso, en base a los trabajos científicos y las publicaciones que tenemos en nuestro poder, que son más de 500, pedir la cancelación para el uso y comercialización del glifosato en la Argentina. ¿Y qué había contestado el SENASA a esta propuesta de ustedes? No, bueno, nosotros llegamos a esta instancia judicial porque evidentemente previamente este mismo pedido lo hicimos al SENASA y el SENASA nos rechazó ese pedido a través de una resolución administrativa, y bueno, en base a ese rechazo es que venimos a impugnar esa decisión a la justicia, y en base a nuestro argumento pedirle a la justicia que haga lugar a ese pedido. Ajá. Es decir que, de alguna manera, ustedes consideran agotadas las vías administrativas. Ya, efectivamente, se agotó. Nosotros en junio del año pasado, a partir del dictamen de la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que reclasificó a glifosato como probable cancerígeno, allí en ese momento hicimos la presentación en el SENASA, tomando ese dictamen, pidiendo que el SENASA hiciera lugar a esta apertura de procedimiento de análisis de riesgo. Y bueno, nos acaba de rechazar ahora en febrero de este año. Ese rechazo agotó la instancia administrativa, por lo que ahora recurrimos directamente a la vía judicial. Claro, tú hablabas de casi 500 trabajos, además de la posición que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud, casi 500 trabajos científicos en relación al glifosato, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, la importancia de estos trabajos es que son de trabajos y publicaciones científicas, es decir, publicados en las revistas de mayor prestigio a nivel mundial, trabajos con referato y de investigadores independientes y de universidades nacionales, digamos, que eso es algo que, por ejemplo, las empresas multinacionales no pueden acreditar. Toda la documentación que aportan estas empresas, y de hecho lo han hecho en el SENASA para que el SENASA le apruebe, por ejemplo, el glifosato a Monsanto, todas las aprobaciones la han obtenido en base a informes propios de la empresa. Es decir, el interesado, a través de sus propios investigadores, dice que el glifosato no produce estos tipos de efectos, digamos. Entonces, lo que nosotros venimos a traer a esta instancia judicial es la otra cara, la cara de la ciencia digna, como algunos lo han denominado, que es la ciencia independiente. ¿Y qué podemos esperar de esta instancia? Y ojalá la justicia haga lugar, obligue al SENASA a llevar adelante este procedimiento. Y también me parece que es importante destacar, no solamente hemos pedido la apertura, sino también le hemos pedido a la justicia que garantice un mecanismo de participación ciudadana, concretamente que también se abra audiencia pública a esta discusión para que puedan participar todos los actores sociales sobre este tema. Así que ojalá tengamos buena recepción y podamos llevar adelante todos estos mecanismos. Bueno, nosotros vamos a ir acompañando esto, vamos a estar atentos a lo que pueda, a la respuesta que ustedes obtengan de la justicia, ¿sí? Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, seguimos en contacto para cuando lo requieran. Seguimos en contacto. Darío, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes por llamar, buenos días. Darío Ávila, como lo dijimos al comienzo del programa, es abogado, fue uno de los abogados de Madres Ituzaingó en el juicio en su momento. Y de justicia y de relación con la justicia, no solo en el país, sobre estos casos específicamente, sobre lo que significa Monsanto como emblema del envenenamiento, del ecocidio que se está produciendo, vamos a seguir hablando, porque ayer estuvimos en una reunión en la cual, en un encuentro. Sí, era un festival de cine ambiental, ¿no? Exacto. Que empezó el primero de junio y termina mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, pero que sigue en Córdoba los días 9 y 10. ¿Mm? Así es. Así que bueno, vamos a hacer El Finca. Vamos a hacer una pasada enseguidita, en un ratito, sobre todo lo que sucedió ayer en la Facultad de Medicina en el aula magna. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental? Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Fugaz como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar, nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva, Lleva La Curva, La Colectiva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muchas gracias a todos. As I watch those pills and the images that I listen to. Bueno, ahí estamos, lo que estamos escuchando es la voz de Vandana Shiva, premio Nobel Alternativo. Donde estuvimos ayer en el festival, justamente en lo que formó parte del Festival Internacional de Cine Ambiental, Finca, que hubo muchísimas proyecciones a partir del 1 de junio en distintos lugares. Así es. Y ayer hubo una actividad en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna, donde se hicieron proyecciones, se hicieron mesas, todos basados, hablando sobre soberanía alimentaria. También estuvo, por supuesto, en esta visita de Vandana, viene acompañada de Marie-Monique Robin, que ya ha estado varias veces acá en la Argentina y ha transitado los suelos, distintos suelos, porque estaba horrorizada como encontraba los suelos en La Pampa. Sí, no, porque a veces uno piensa, estuvo esta francesa en Argentina y piensa que estuvo en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires es donde menos está. En donde menos está. En Santiago del Estero, mucho en Córdoba, en el Acampe. Claro, estuvo en Entre Ríos, ahora en el campamento sanitario que se realizó en Basavilbaso. De ahí fue hasta La Pampa, se horrorizó por cómo encontró las tierras. Sí. Y bueno, dentro de las actividades que se fueron realizando, hubo, bueno, primero una presentación de ellas y también hubo una mesa de, ecofeminismo ambiental, de alguna manera. Y luego esta mesa donde participó Vandana Shiva, Marie-Monique Robin, Miriam Gorba, Damián Berseñasi y Ana Zabaloy. Exacto. Que es esa directora de la escuela de la escuela número 10 en Entre Ríos. No, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, perdón. Ella es directora de San Antonio de Areco, en la escuela rural de San Antonio de Areco, efectivamente. Y hablando un poquito de este panorama, pero vamos a escuchar un poquito qué contaba Ana Zabaloy, que hablaba un poquito de todo lo que le pasó a ella dentro de esa escuela y bueno, cómo está hoy en este transitar, hoy ya es exdirectora, en este transitar por un cambio tal vez de vida a difundir lo que sucedió. Que hemos llamado Red de Docentes por la Vida, donde tratamos de esto, de rescatar esta soledad que uno sintió, y bueno, para que otros no sientan, para trabajar para el conjunto y los demás para adelante. Voy a hacer una cosa cortita de nuestros grupos. Acá los grandes docentes en la provincia de Buenos Aires son los gremios docentes, que es vergonzoso y no se pronuncian en este sentido, por más que uno lleva notas o no se pronuncian. Cosas que, por ejemplo, yo veo que mis compañeros de internet están avanzando de otra manera, cómo se mueven, cómo avanzan con el apoyo de los gremios. Bueno, en la provincia de Buenos Aires eso no existe y es realmente vergonzoso. Y bueno, tampoco existe compromiso de dirección general de escuelas. Las inspectoras reciben las notas y las elevan. Siempre las elevan. Deben estar por el cielo ya las notas, porque ellas siempre elevan. En términos terribles, ¿no? Ya de por sí, de arriba y de abajo, ellas le llevan, pero no hay respuesta ninguna. Y bueno, para finalizar y no extenderme demasiado, voy a mostrar otros dibujos. Algunos de ellos que estuvieron, por ejemplo, todos los que estuvieron en la muestra de Pablo Piovano, a partir de un puente que generó mi querida Meche Méndez con Pablo. Nos conectamos y dedicó un sector a escuelas jubiladas y algunos de los dibujos estuvieron expuestos allí. Traje los dibujos para traer de alguna forma la voz de los chicos y de sus familias, para ver cómo los chicos les cuentan desde su experiencia cotidiana y para expresar en esto el contexto más amplio de la problemática, que los chicos no son solo jubilados en la escuela, son jubilados en sus casas y a veces los que manejan las máquinas son sus propios padres o sus abuelos. Y son las primeras víctimas también. porque no tienen fondos para eso, dependen de ese trabajo, no pueden denunciar sus patrones, y muchos de esos conocen los riesgos de lo que están manejando y están allí atrapados en esto, ¿no? Hoy en unos documentales, Tamajá decía, el veneno que mató a mi hijo lo trajo el viento. Y la verdad que a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque mis nenes decían esto. Señor, es que el veneno del viento. Y yo creo más en eso, que en su experiencia diaria, que en la palabra de los productores, ¿no? Que dicen que su concentración meteorológica garantiza que los vientos no envenenan. Yo creo en lo que dicen los chicos y en lo que dice esa madre. Los vientos traen muerte, traen veneno. Destacaba la función que creo que tiene la escuela y le voy a robar una frase a mandar, que me anoté por acá. Ella dijo que teníamos que dedicarnos a hacer un trabajo amoroso de construir alternativas. Y yo digo que si esto no se hace desde la escuela, ¿para qué están las escuelas, no? Si desde la escuela no ayudamos a denunciar estas situaciones, a educar ciudadanos libres, pensantes, ¿para qué está la escuela? Y creo que todavía deberíamos replantearnos, y bueno, que si somos muchos las molestas, los que denunciamos, los que concientizamos, seguramente las cosas pueden cambiar. Muy emocionada. Sí, muy emocionada. En un momento se quebró muchísimo, sí. Ana. Contagió esa emoción, además. Sí, contagió esa emoción. Y lo que trajo, que bueno, es muy difícil para poder pasarlo por radio, son una cantidad de dibujos que hicieron sus alumnos. Trajo, ¿no?, a los chicos. Trajo a los en chicos. En realidad trajo a los chicos, claro. Y la verdad que es tremendo, ¿no? Porque hay chicos que dibujan su casa al lado de un cementerio, hay chicos que dibujan la falta, los bidones con ese veneno. Chicos, lo que queda, los bidones que quedan, vacíos. Que están, sí, ahí y que a veces se los dejan en cualquier lugar y los chicos están al alcance. Bueno, todo lo que fue, lo que reflejaban esos dibujos es impresionante. Claro, porque tengamos en cuenta que las escuelas fumigadas, las escuelas rurales fumigadas, ocurre, dentro de todo ocurre con cierta excepcionalidad. Lo que es absolutamente, no tiene ningún tipo de defensa desde los municipios ni de los gobiernos, son las viviendas. Claro. Ellos reciben mucho más en su propia casa que en la escuela. Es tremendo. Entonces, sí, aparte su propia familia está expuesta porque, como también lo explicó, ellos mismos tienen que trabajar de eso. Claro. Y pasa en muchísimos lugares donde esas empresas son las que terminan siendo las que matan a toda la familia porque no tienen otra manera de trabajar. Así es. También escuchamos, como dijimos antes, a Marie-Monique Robin. Su frase en la que todos coincidían es que el glifosato mata todo. Necesitamos cambiar el paradigma económico para frenar este círculo de destrucción. Uh-huh. Están haciendo una campaña junto con Bandana para poner como dentro de lo que son hay cuatro formas que son derechos humanos violados, y están tratando de poner esta quinta violación. Uh-huh. Que sería el ecocidio. Desde el lugar de lo que está pasando. Y cuando uno hablaba, no solamente en la exposición, sino entre intercambio de palabras, hablaban de lo tremendo que está la situación acá en la Argentina. Es difícil empezar a escuchar un poquito porque habla un castellano afrancesado. Sí, sí, sí. Pero tratamos de poner un pequeño. Pero se entiende, esperemos que se entienda. Y como el glifosato es como lo dijo bien Gabriel, el glifosato está por todos lados, en el agua, en la lluvia, en los alimentos, aquí en Argentina y en Estados Unidos igual. Resulta que todo es contaminado y todo el mundo se enferma. Las plantas se enferman, los suelos se enferman, la gente se enferma. Eso es el ecocidio. Enferma y mata a todo lo que hay en los ecosistemas, y es la definición del ecocidio. Suelos desnudos, como se ve ahora en la Pampa, que es para morir, es para llorar. Yo estoy viajando hasta mi casa a Junín, y después de Junín a Buenos Aires en el coche. Y yo, casi, hermano, ¿qué es eso? Pero esos suelos negros, sin vida, que emiten gas, emisiones de gas con efecto invernadero. Es increíble, ¿no? Entonces, contribuye básicamente al cambio climático, esto también, otra parte del ejercicio, porque es muy, bueno, lo que se dice es muy triste, pero bueno, hay alternativas, hay opciones para cambiar esto. Es muy importante que lleguemos a definir de nuevo esta nueva figura penal para llevar a mandar a la cárcel a los dirigentes y directivos de las multinacionales que destruyen los ecosistemas y nos enfrentan. Pero al mismo tiempo, es importante que cada uno de ustedes que están aquí empiece donde está, en su casa, en su hogar, en su comunidad. Y para eso hay que empezar con el plato, que como, de dónde viene, y ya no quiero más alimentos que dan ganancias a las multinacionales que nos enferman, no quiero más, ya me organizo para hacer una huerta orgánica, para todo, bueno, promover la agroecología, etc. Porque los dos niveles son muy importantes. Es muy fácil decir, necesitamos el ecocidio y ya basta con esto, vamos a arreglar los problemas. No, necesitamos las dos cosas. Y hay que pensar donde cada uno está y ya empezar hoy y aquí. Entonces, mandar a las cárceles del mundo los directivos de las multinacionales y imponer otro sistema con nuestra bolsa y modo de vivir hoy. Es también muy interesante escuchar lo sí. que habla. Sí, quería agregar sí. que, bueno, Marie-Monique Robin es investigadora, es periodista de investigación, en realidad. No es el único tema que ha abordado en su carrera, no. el ecocidio, digamos, no. y lo que ocurre, pero sí ha centrado buena parte de su carrera en investigación periodística en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y algunos países europeos respecto a esta singularidad que es el glifosato y es digamos los venenos con los que se trata la tierra. Dentro de las 40 y pico de producciones documentales que ha hecho se encuentra El Mundo Según Monsanto, que digamos es de lo más conocido, por lo menos entre nosotros. Sí, bueno, también antes, mejor dicho, nosotros lo pusimos porque tiene una fuerza muy grande, tanto lo que dijo Damián Berseñasi como Miriam Gorbat, por eso lo dejamos un poquito, porque la verdad que nos emocionó y nos enorgullece tener gente que habla de esa manera y que pone el cuerpo de esa manera. ¿A quién te referís? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, Damián, claro. desde su emoción, desde sí. de siendo algo muy joven, y Miriam probablemente con 45 años de diferencia. De 45, porque Miriam con 85 años, la verdad que es impresionante. Es impresionante, efectivamente. Bueno, estaba muy emocionado, Damián, por un lado. Venía de Basavilbaso, o sea, recién llegado de Basavilbaso, donde seguramente habrá tenido allí un impacto. Había estado en otro de los campamentos también, que creo que lo menciona él en este recorte que hicimos. Pero bueno, venía con esa emoción y además habló después de Ana Zavaloy, sí. lo cual no solo él, sino que todos estábamos sensibilizados por esa presencia de los chicos, de los pibes, de la escuela en el aula, en ese momento, en el aula magna de medicina. Vamos a alguna de las cifras que en principio manejó en una parte de su charla Damián Berseñasi. Yo sé que fuimos invitados, entre otras cosas, por el trabajo de campo que se hace. Un trabajo de campo que nos ha permitido recorrer al día de hoy, desde el año 2010, 26 localidades de nuestro país. Nos ha permitido encontrarnos con 87.382 personas en esas localidades, es el 63,5% de todos los que viven en esas 26 localidades. Desde el año 2014 al 2016, en esas localidades que visitamos en ese periodo de tiempo, hemos visitado el 70% de los vecinos con los que hemos tenido contacto desde el 2010 hasta ahora. Y en esos lugares, siendo casa por casa, preguntando a cada vecino en el lugar en el que vive qué problemas de salud tiene, hemos logrado construir un perfil epidemiológico de las regiones que, no curiosamente, sino como parte de un proyecto planificado de utilización de nuestros territorios como espacio de exterminio a partir de la experimentación de estas sustancias transgénicas y químicas, hoy han cambiado sus formas de enfermar y morir. Y hoy tenemos en esas localidades, como primera enfermedad crónica más frecuente, los problemas cardiovasculares, pero la segunda son los hipotiroidismos, la tercera son la diabetes, las cuartas son las enfermedades respiratorias crónicas como la asma. Y las principales causas de muerte no son las enfermedades, las causas cardiovasculares, sino son las neoplasias. Venimos a San Salvador el sábado pasado con el equipo que dirige el doctor Damián Marino de presentar un informe de un trabajo científico que hicimos el año pasado recorriendo el 20% de esa localidad, en el que demostramos, lamentablemente demostramos, con mucho dolor demostramos, que las vecinas y vecinos de San Salvador, que se movilizaron hace más de un año para exigir que se ponga la luz para lo que se estaba haciendo alrededor de San Salvador, no eran exagerados, no eran locos, no eran histéricas, eran vecinos preocupados porque veían la realidad. En San Salvador, en Entre Ríos, en el periodo que va desde el año 2010 al año 2015, ha habido un incremento de los casos nuevos de cáncer por quinquenio, que si solamente tomamos esos últimos 15 años y nos concentramos en los últimos 5 de esos 15 años, en los últimos 5 de esos 15 años vamos a encontrar el 47% de los casos nuevos de cáncer de esa localidad. Y esto es porque en esas localidades, entre otras cosas, la química llega por el aire, la química, como demostró el equipo de la Universidad de La Plata, la química llega por la tierra, pero sobre todo por los alimentos. Pero quiero terminar diciendo algo que me parece que no es normal. En nuestra actividad, nosotros también evaluamos a los niños de estos pueblos. Y de 10.750 niños que hemos evaluado desde el año 2010 hasta hoy, niños de entre 3 y 12 años, el 39% o ya es sobre eso, o está con sobrepeso, o dentro de lo que son los parámetros normales para la edad, están en la tercera columna, en la columna que es la que está cerca a la obesidad y el sobrepeso. En esos pueblos, nosotros encontramos una tasa de incidencia bruta de cáncer que es de 397 cada 100.000 habitantes. Cuando se ven los datos oficiales en Argentina, esa tasa es de 226 cada 100.000. Casi la mitad del cáncer que detectado en la localidad de San Salvador, Entre Ríos, se produjo en estos últimos 5 años. Las cifras a veces, yo sé que en radio pueden ser incluso más densas y más difíciles, sí. Pero me parece que tal como lo explicó ayer, quedaron claras, bien expuestas, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que significa más de 300 millones de litros de venenos esparcidos por la tierra durante esto, por año. Algo más de Damián. Se tomó el tiempo para una reflexión también, que estuvo en línea con el resto de la mesa cuando se habló de ecocidio y de esta búsqueda de introducir el ecocidio como uno de los delitos por los cuales se pueda llevarse a la Haya, ¿no? Es decir, delitos de lesa humanidad que puedan ser tratados en un tribunal internacional. Así que veamos qué decía sobre esto y una reflexión personal también sobre cómo deberíamos enfrentar estas situaciones. Nosotros lo entendemos, que el gran desafío que tenemos como colectivo, en primer lugar, es recuperar la humildad de las bacterias y los virus. Las bacterias y los virus que no pretenden que todos seamos bacterias y virus, que se las arreglan para comunicarse entre ellas. Y desde hace 15.000 millones de años vamos por estos lugares. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros para eliminarlas. Olvidándonos que somos bacterias. Nosotros entendemos que necesitamos, si queremos pensar la salud, si queremos construir futuros saludables, recuperar la capacidad, en primer lugar, desde construir los conocimientos hegemónicos, mercadocéntricos, negadores de la diversidad que nos han querido imponer y de hecho nos han impuesto muchos de nosotros, y que en estos espacios se reproduce con una facilidad y una excelencia extraordinaria. Por eso saludamos que un espacio, un festival internacional de cine, un espacio convocado desde el arte, sea también un espacio que nos invita a pensar la vida y a pensar la vida en los espacios académicos para repensar qué es lo que hacemos en este lugar cuando nos decimos que estamos formando profesionales en las universidades públicas de Argentina, por ejemplo. Miriam Gorban, sí, sí. Nosotros sí. La dejamos para el final. La dejamos para sí. Igual quería decir que lo que vos dijiste, ¿no? Porque eso ya está, va a ser así. En octubre en La Haya va a haber un, va a ser enjuiciado, ¿no? La empresa Monsanto. Esto por ahora simbólicamente. Simbólicamente, claro. Pero va a ser enjuiciado por organizaciones populares, ya que los pasados 20 años ha buscado monopolizar las semillas con los transgénicos, las patentes de semillas y los plaguicidas, así como lo anunció Vandana Shiva. Uh-huh. Así es, efectivamente. Y es lo que también pretende con esa intervención en La Haya de octubre, es seguir adelante con esta propuesta que desde la década del 70 se está tratando de introducir el ecocidio como figura legal dentro de los delitos de nivel internacional de lesa humanidad. Y esto nace o aparece a partir del uso, sobre todo del agente naranja, el mismo que se aplica ahora en nuestros arrozales, pero utilizado en su momento en Vietnam, ¿no? Exactamente. Donde se usaron en su momento y a lo largo de la guerra se usaron 89 millones de litros de agente en un área de, no recuerdo ahora, pero alrededor de 30.000 hectáreas. 2 millones y medio de hectáreas, 89 millones de litros. Estamos usando 300 millones de litros en un solo año en este momento. No es agente naranja, pero buena parte de lo que tiramos, de lo que tiramos tiene algo de aquellas propiedades. Y en más o menos 23 millones de hectáreas. Y como dijimos, dejamos para el final. Dejamos para el final a Miriam, exactamente. Miriam, ¿por qué? Por su fuerza, por ese sostener desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA esta actividad y esta militancia que va desde recuperar el afecto de la cocina, los afectos de la cocina, como también como bandera de lucha, como forma de lucha, recuperar trinchera. Como trinchera, eso lo decíamos nosotros, bueno, en otro lugar, pero bueno, recuperar esa situación, como digamos, como detalle no menor para hacerle frente a estas, sobre todo a estas 10 gigantas de los comestibles. Sigue estando bastante afectada. Se ve que para ella fue un antes y un después. Se lo vamos a tener que preguntar. Hubo así como una cosa que, un límite, esto de medir el bienestar de la población a partir del consumo de la Coca-Cola, concretamente del consumo de la Coca-Cola. Las últimas intervenciones en las cuales nosotros hemos asistido ha hecho permanente mención a lo que significa el consumo de gaseosas en general, particulariza a veces o no con el tema de la Coca-Cola y además lo amplía a otras cosas. Nosotros hemos seleccionado un par de audios, una cosa más o menos cortita, en el cual, bueno, acá el primero es referido a las 10 gigantas justamente de los comestibles, a la inversión financiera y a la escuchamos. Yo hice esto hace un tiempo, lo fui arreglando, a veces cambió el color, ¿no? Pero esta es nuestra realidad. El azúcar es una sola empresa que nos dice cuánto azúcar vamos a comer, cuánto vale, pero encima está procesada por genocidio. Y ese procesamiento no se ha cumplido todavía, la justicia todavía no ha dictaminado lo que corresponde, el castigo que corresponde a estos criminales, que son genocidas por un lado y genocidas también por la forma en que nos alimentan. Y tenemos los enlatados, los de la yerba y la cerveza, ahí están bien simbolizados. ¿Qué cambia? Porque la leche, dijimos, solo dos empresas concentran el 85% de la comercialización de la leche. Pero una de ellas, la Serenísima, ya la compró Arco, así que no sé qué vamos a decir en la próxima charla. Pero al mismo tiempo, como se habla de los precios cuidados y del control de precios, ¿y qué vamos a hacer con la inflación? Que se va a mejorar, no sé cuándo, pero se va a mejorar. Porque que tenemos que meter la mano a los bolsillos de esto, que solamente en un año, como volvimos Río de la Plata, aumenta en el 583% de su renta. Allí hay que meter los bolsillos o los precios cuidados. Adelante. ¿Dónde están los precios cuidados? De ahí deberían estar. Bueno, en varias ocasiones, entre esos 15 minutos de parlamento propio de Miriam, tuvo palabras para las traductoras. Porque la velocidad con la que hablaba era claro que era muy difícil para Vandana Shiva seguir lo que ella estaba diciendo, porque la traductora era imposible. Era imposible que la pudiera hacer, sí, sí. Exacto. Esa rapidez con que habla, para que no le quede nada afuera en los pocos minutos que le dan para decir todo lo que tiene para claro, decir, ¿no? Exactamente. Por un momento parecía Tato, en realidad. Era mujer, así que tenemos al Tato mujer también. Exacto. Bueno, esto fue entonces su mirada y también una mirada sobre Monsanto. ¿Y por qué Monsanto? No puedo terminar sin hablar de esta familia que se llama Monsanto. Pero más que nada para simbolizar, amigos, que la lucha no es solo contra Monsanto, esa es la bandera, ese es el emblema. Pero cuando nosotros luchamos contra Monsanto, luchamos también contra los medicamentos, porque ellos son socios de la farmacia. Luchamos contra la gente naranja que destruyó Vietnam. Luchamos contra el fósforo, como señalaba hoy Vandana, de los hornos crematorios. Pero aquellos de mi colectividad que sufrimos lo de los hornos crematorios, hoy usamos el fósforo de Monsanto para liquidar al pueblo palestino. La vacuna que nos vacune y haga que todos luchamos. Colombo, luche, eso que aprendí en línea. Y no deje de luchar por un gobierno democrático y verdaderamente popular. El aplauso en ese momento fue impresionante. Todo el auditorio parado de pie, o sea, estallaba. Estallaba sí. Realmente. Sí, pero aparte fue inesperado, ¿no? Claro. Me parece que hiciera esta vinculación necesaria, además, sobre el uso del fósforo, sobre el uso de algunos de aquellos venenos de los que hablábamos hace un momento, y justamente que el pueblo, que el gobierno israelí los esté usando contra el pueblo palestino. Exacto. Bueno, así que realmente. Quería decir una cosa más. Sí. Fue, creo que una de las pocas veces en las cuales he estado así en una charla multitudinaria, donde prácticamente no sonaron los teléfonos, donde no hubo murmullos cercanos, exacto, donde hubo un silencio que creo que se pudo detectar en la palabra de cualquiera de los que hemos puesto en el aire, un silencio no solo respetuoso, sino conmovido de lo que se estaba escuchando. También ahí se presentó el costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano. Exacto, que hemos hablado de esa muestra. Que hemos hablado de esa muestra. Con él, con Pablo. Y bueno... está el programa en Finca, se puede ver todavía lo que queda del día de hoy, que va a estar en las 15 horas en el Senado y en el CIRGU, espacio UNTREF, a las 15 para continuar estas actividades. Y como lo dijimos, tanto el 9 y 10 van a estar en Córdoba, ambas también presentando este Festival Internacional de Cine Ambiental, junto con todos los demás que hicieron posible, ¿no? Realmente estuvo muy bueno, con mucha solidaridad de muchos lugares para que se presentaran distintos cortos, distintos largometrajes sobre el tema ambiental. Usted lo ha dicho. Bueno, creo que hemos llegado al final, ¿eh? Se terminó el Enredando las Mañanas de hoy. Seguiremos mañana con Tonada Cordobesa, como lo decimos siempre. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Blas. Cuando tenga la piel. Sí, que antes estamos escuchando este último tema, porque este último tema lo propuso Miriam Gorban y lo puso ahí como un karaoke para que lo cantáramos todos. Porque no se había olvidado el tema grabado que ella grabó con las ganas que tenía de expresarlo. Pero entre todos la ayudamos a cantarlo. La tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré. cuanto tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.